Nos escuchás todo el día y toda la noche, pero buscamos saber lo que vos nos quieras decir. 4-623-6293 4458-3949 facebook.com/FM Oriente 923 www.fmoriente.com